Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Santiago del Estero comenzó el juicio contra el responsable de un ingenio azucarero acusado de contaminación ambiental. Se trata del empresario Jorge Alberto Rocha Ferro, que fue investigado por haber vertido efluentes industriales hacia un canal de riego. Además, se lo acusó, junto al gerente general de la compañía Los Balcanes, de haber derramado más de 80 millones de litros de vinaza. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó esta semana el juicio oral contra el empresario Alberto Rocha Ferro, presidente del directorio de la compañía azucarera Los Balcanes, acusado en dos causas donde se investigan contaminación del medio ambiente y del agua. En el debate interviene la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, representada por Indiana Garzón, y el auxiliar fiscal Pablo Álvarez. Tanto Rocha Ferro como Jorge Ramón Coronel, gerente general de la compañía, fueron procesados de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, donde se establece una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, utilizando alguno de los residuos referidos en la normativa, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. La fiscal Garzón marcó entonces que los dos tenían pleno conocimiento del daño ambiental que causaban. Habremos de lograr la certeza necesaria para solicitar un pedido de condena por los hechos de contaminación por los que vienen acusados los imputados, que logre finalmente romper el principio demasiado grande para caer, demasiado grande para ser condenado, considero. Para que se mida con la misma vara a todos quienes formamos parte de la comunidad nacional, para que no haya poderes salvajes o poderes por fuera de la ley, para que la justicia se saque la venda de los ojos respecto de los delitos cometidos por grandes empresarios acostumbrados a la impunidad de sus acciones. En definitiva, para vivir en una sociedad en la que todos seamos iguales ante la ley, la respetemos y sancionemos a quienes no la respetan. De lo contrario, no habrá un futuro viable para nuestra comunidad, concluyó la fiscal Indiana Garzón. Con total decir y parte de compromiso, persistieron en ese accionar. Vamos a probar también, entonces, que los encausados tenían pleno conocimiento del daño ambiental que causaban. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.